que estamos, hace rato estoy mirando de tantas parejas que hay, toditas están bailando. Lo que pasa es que este ritmo es tan alegre y sabroso. Yo vi bailar en mi tierra la ballena con un oso, un tigre con una vaca, con una coneja, un perro. Ave María, comadre, de ver esto yo me aterro. Y que toquen un paseo, que toquen una guaracha, para que bailen bien bueno los viejos y las muchachas. Así como en Guayaquil, un ladrón y un policía bailaron con este ritmo, me lo aseguró mi tía. Y que una contrabandista y un capitán de la aduana, al escuchar este ritmo, no se aguantaron las ganas. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Báilalo, morena! ¡Así! Y que toquen un paseo, que toquen una guaracha, para que bailen bien bueno los viejos y las muchachas. Así como en Guayaquil, un ladrón y un policía bailaron con este ritmo, me lo aseguró mi tía. Y que una contrabandista y un capitán de la aduana, al escuchar este ritmo, no se aguantaron las ganas. ¡Ay!